Ay, mi amor, corazón. Doctor Edison Carras y Rafael Gordo, con cariño. Esta es mi alma perdida, y estas serán mis palabras. Esto es lo que yo quería decirte hace mucho tiempo. Traigo un puñado de cariño pa' dejarlo en tu ventana. Traigo todos mis cabidos en dirección a tu encuentro. Decir que no te quiero es engañarme yo. Decir que no te Yo sé lo que ahora tengo en mis manos y sé qué significan tus besos. También sé que piensas en lo malo cuando dices que te estoy divirtiendo. Ay, cubrirlo que es puro y sagrado. Tú eres lo que siento por dentro. Mira que de ti no he descubierto y sé que otro quiere ser tu dueño. Quiero saber si tú me quieres, porque no quiero quedarte solo. Por favor, no dejes de quererme, que tú sabes bien que yo te adoro. Por favor, no dejes de quererme, que tú sabes bien que yo te adoro. Y te juro con estas palabras que como tú otras